programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes del noticiario de Zona Cultura. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana y en esta emisión número 20 de Zona Cultura, que lo transmitimos por 100.9 Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Listos acá todo el equipo informativo para compartir con cada uno de ustedes que esperamos que ingresen a este espacio. Recordándoles, como siempre, que también aquí hay micrófonos abiertos para que la comunidad también comparta con nosotros esas actividades culturales. ¿Qué tenemos que hacer? Marcar al 2220-966. Actores, gestores culturales. De pronto usted es parte, miembro de algún comité, de alguna organización, están realizando actividades culturales, llame, compártalas con nosotros a partir de las 7:30 hasta las 8 de la mañana. Ahí le estaremos esperando. Nuestros compañeros que ya están en los controles, Diego Salazar y nuestro compañero Fernando Torres, pues estarán listos ahí para atenderles. Y mientras tanto les comparto a ustedes, cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 y 3, ¿cómo está el tiempo en Quito? Tenemos una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 20, una mínima de 9 grados, parcialmente nublado, probabilidad de lluvias en un 20%. Nos vamos a recordarles de inmediato el número de placa que no pueden circular por el centro histórico de Quito, lo que incluye también a aquellos que vienen de otras provincias. Adelante, Darío. Efectivamente, muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto volver a encontrarnos en este ya cierre del mes de enero en nuestro informativo Zona Cultura. Efectivamente, el pico y placa ya ha dado inicio desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Hoy no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 1 y 2. Esa restricción se repite también en la tarde desde las 16:00 hasta las 19:30 y se aplica en un perímetro urbano que está marcado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Así que tenga precauciones, automotores con el último dígito en su placa 1 y 2 corresponde el pico y placa el día de hoy. También tenemos novedades sobre el tránsito cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 4 minutos. En este momento queremos dar a conocer la información que es compartida por la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nos da a conocer que en el sur de Quito, en el sector de Chillo Gallo, se encuentra cerrado un carril sentido oriente-occidente debido a un incidente de tránsito. Podemos observar las imágenes que sí, efectivamente existe también una ambulancia en el sector. Hay las calles de están cerradas y el personal operativo se encuentra en el lugar, así que tome las precauciones necesarias. En el sector de Chillo Gallo tenemos esta novedad. Bueno, y enseguida nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, quienes señalan hace aproximadamente 58 minutos que las operaciones son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la salida hacia el norte y hacia el sur del país, vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran habilitadas, conduzca con precaución y respetando los límites de velocidad. Lo que sí informan es que a la altura del kilómetro 71, donde hay un un deslizamiento de tierra que más o menos movilizó la calzada, pues ahí hay solamente la mitad de la vía. Por lo tanto, le invitamos a usted a que maneje con mucho cuidado, tomando las precauciones necesarias para evitar contratiempos. Eso es lo que les podemos comentar a ustedes sin compartir de las novedades el día de hoy, a la vez que también lamentamos ese atentado que ha sucedido el día sábado, pues en el norte del país, en San Lorenzo. Bueno, pues esperamos que todo esto se solucione, que puedan realmente a buscar los responsables para que de alguna forma pueda nuevamente conseguir la paz nuestro país. Nos vamos de inmediato a conocer qué tendremos acá en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos. En Zona Cultura. La escultora Alice Tré presenta 2 exposiciones en Ecuador y Suiza. La Biblioteca de las Artes abrirá sus puertas a todas las expresiones artísticas de Guayaquil. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural entregará al Ministerio de Cultura y Patrimonio 6.445 bienes arqueológicos. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, el proyecto Promesas del Arte Lojano se convierte en la vitrina de nuevos artistas. María Gloria Cornejo presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su obra Poemarios y el texto Recordando a su padre más allá de la muerte. El concierto Voces y Colores se presentó este pasado fin de semana en la sala de Metro Aguilera Malta de esta institución. Mis Bandas Nacionales premió a lo mejor del año 2017. Los nuevos talentos y los consagrados se dieron cita al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Tungurahua, Radio La Bulla está en búsqueda de las nuevas voces. El teatro trae de vuelta a la vida al Terrible Martínez. Y aprenda inglés recorriendo las plazas, calles e iglesias de la ciudad de Quito. A partir de las 8 de la mañana tendremos como invitados a quién, Darío. Bueno, el día de hoy estaremos junto al actor argentino Pablo Gershanik. Estaremos conversando sobre su experiencia y también sobre lo que trae al Ecuador. También estará con nosotros Daniela Fuentes. Ella fue subsecretaria de Emprendimiento del Ministerio de Cultura Ecuatoriana y estará aquí para compartir con nosotros un nuevo emprendimiento que obviamente es para todos los que tienen imaginación, creatividad. Así que no se despegue porque aquí le vamos a contar todos los detalles. En este año se realizará una edición más del Ecuador Póster Bienal. Detalles sobre esta convocatoria y sobre lo que usted podrá encontrar en esta bienal serán dados a conocer por nuestro invitado Felipe Traves. 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9, tiempo para nosotros seguirnos ya con el detalle de la información aquí en el noticiario de Zona Cultura. En el país. Arrancamos ya nuestra jornada informativa. Les contamos que la exposición Piel de Ébano se traslada a las fiestas de las flores y las frutas este 8 de febrero, mientras que 7 piezas escultóricas de La Carga se traslada a Londón, Suiza. Más detalles a continuación. Suizo-ecuatoriana lleva una exposición a la ciudad de los Tres Juanes, Ambato, que la ha denominado piel de ébano, una muestra de la gente del Chota que visibiliza la forma de vida de esta población y que no necesita ser famosa para mostrar su cultura. Por ejemplo, ahí el señor en la hamaca, que bueno, eso es un poquito más de Esmeraldas, ¿no?, la historia. Sí, gente, por ejemplo, hay don Evangelista, que es un señor del mercado, que se le nota sus grandes manos de tanto trabajo, y la madre con su niño. Bueno, hay diferentes, es las primeras visiones que yo tuve con la gente de Chota. A decir de Trep, la muestra servirá para erradicar el racismo de nuestro país y el acercamiento a conocer la cultura de esta gente maravillosa. Yo creo que para mí siempre la escultura es un pretexto. Con lo que ellos la pueden ver, pueden también leer los textos que les cuento un poco sobre la historia. Tal vez hay un pequeño acercamiento y no tanto de rechazo, porque eso existe aquí mucho todavía. Para Patricio Esteves, curador de las exposiciones que estarán tanto en Ambato como en Lugano, Suiza, como son Piel de Ébano y La Carga, son muestras que la gente debe visitar como un ejercicio estético e identitario, porque en América somos diversos y esto nos permite pensarnos en el presente y en el futuro. Ver cómo una cultura tan diferente, gente con referencias estéticas tan diferentes, se acerca a una obra tropical, a una obra con un contenido étnico tan diverso, con unos testimonios desde la pobreza, pero al mismo tiempo de una inmensa solidaridad, como es la solidaridad de la gente que vive en el Valle del Chota, donde la familia ampliada sigue funcionando. Los abuelitos, los tíos, los primos o los parientes cercanos siguen criando a los hijos de la vecina, siguen cuidando de su alimentación, de su seguridad. En este viaje con la representación de estas obras, lo que se espera es la comparación y la reacción, no desde lo exótico, sino desde la diferencia, una diferencia amable. Eso es lo que desean los involucrados, finalizó Esteves. Vamos con más información sobre la movilidad en la ciudad de Quito, 7 de la mañana y 14 minutos. EQ911 Quito nos da a conocer que tenemos un incidente de tránsito en el sector de Antonio José de Sucre, la Mariscal Antonio José de Sucre y Teniente Hugo Ortiz. Existe un carril, el carril está cerrado, un carril exclusivo en la ruta sur-occidente en sentido sur-norte. Así que tomar precauciones, las personas que se encuentren en ese sector sur de la ciudad de Quito pueden buscar otras alternativas para llegar a su lugar de destino. Continuamos con la información aquí. El Ministerio de Cultura y Patrimonio ha invertido aproximadamente $2,600,000 en la rehabilitación de la Biblioteca de la Universidad de las Artes en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de abrir un espacio público donde se lleven a cabo dinámicas intelectuales, culturales y textuales. Espacios nacen de la necesidad de encontrar lugares donde se puedan realizar prácticas culturales que integren a niños, niñas, jóvenes, adultos, mayores, de manera lúdica e interactiva, porque de eso se trata la cultura, declaró el ministro Raúl Pérez Torres en un minucioso recorrido que realizó por estos espacios culturales que cuentan con aproximadamente 19 salas recreativas distribuidas en 4 pisos de construcción, entre las que se destaca una pinacoteca, una hemeroteca y un fondo de más de 21,000 libros especializados en arte y literatura. Es una superficie de 5,229 metros cuadrados. en este espacio, cuya ejecución está ya en el 94%, tendrán cobijo las artes escénicas, visuales, sonoras, cine, literatura, enriquecidas por los fondos documentales y bibliográficos y un modelo de gestión pública para la educación en artes. El ministro de Cultura y Patrimonio, también acompañado de la viceministra Andrea Mina, constató la correcta implementación de la inversión realizada en el Museo Naín Isaías, que conserva una amplia colección de pinturas, estatuas, entre otros símbolos religiosos en perfectas condiciones, que demuestran la fiel devoción del ex banquero. En dicha remodelación, el Ministerio de Cultura y Patrimonio invirtió alrededor de $553,000 para el sistema de aire acondicionado, equipos y accesorios, trabajos en la cubierta y mantenimiento general de la infraestructura. Finalmente, el ministro Pérez Torres visitó el edificio de la antigua Bolsa de Valores de Guayaquil, sitio en el que la Universidad de las Artes realizará, una vez que terminen los trabajos de rehabilitación, la incubación de proyectos culturales. En 7 meses de gestión, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha invertido $4,322,000 en la ciudad, en obras de indiscutible importancia como las mencionadas y la intervención emergente en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo y el Festival Cromía. Zona Cultura continúa en su compañía en 100.9 FM y 940 AM. También somos retransmitidos por la página www.cceeloro.gov.es. 7:18 a.m. Este lunes 29 de enero, el Ministerio de Cultura y Patrimonio recibirá del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 6,445 piezas arqueológicas provenientes de incautaciones realizadas en el territorio nacional y de expatriaciones realizadas desde varios países. El evento, en el cual el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural entregará los bienes arqueológicos al Ministerio de Cultura, se realizará en el Museo y Parque Arqueológico de Pumapungo de Azuay a partir de las 15:30. La entrega la realizará el director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso, en cumplimiento a lo determinado por la Ley Orgánica de Cultura, que en la disposición general tercera precisa, dichos bienes serán transferidos al ente rector de la cultura y patrimonio para su depósito, custodia, resguardo y administración dentro del Sistema Nacional de Cultura. Los bienes histórico-culturales y arqueológicos se encontraban bajo custodia del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, entidad que realizó un inventario de esas piezas y que determinó su originalidad. Los bienes arqueológicos e histórico-culturales provienen de incautaciones realizadas a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos. Luego pasaron a la custodia del Instituto hace poco. El Ministerio de Cultura y Patrimonio recibió 331 bienes histórico-artísticos, por lo que con el acto de este lunes 29 se completa la cesión de un total de 6,776 bienes culturales. En la entrega se incluyen objetos que fueron repatriados de Italia, España, Dinamarca, Suiza, Argentina, Chile, Perú y Colombia. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En la casa. 7:20 a.m, 7:20, enseguida les recordamos, 22:20, 9:66, a partir de las 7:30, usted puede compartir con nosotros la información cultural. Haga uso de estos espacios que le ponemos a consideración. Es 100.9 y 940, amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Y nos vamos con información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y precisamente nos vamos hasta el núcleo de Loja, quienes abren el camino a las nuevas generaciones artísticas de la provincia a través de su proyecto Promesas de Arte Lojano. Desde los primeros días del mes de enero, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, preocupada por dar espacio a las nuevas generaciones artísticas de la provincia, ha emprendido el proyecto denominado Promesas de Arte Lojano, que propone la exposición de 14 artistas plásticos menores a 18 años durante el 2018. La segunda edición del proyecto dará inicio este viernes 2 de febrero en el Salón Ángel Rubén Garrido de la institución con la exposición Muévete, de arte cinético, del artista plástico José Vicente Larrea. Al respecto sobre esta propuesta, el galerista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, Diego Villavicencio, señaló que su obra modular es una propuesta interesante. Se llama Muévete. Y precisamente habla de la creación de una serie de módulos que en base precisamente a estos módulos él ha podido crear y desarrollar cada una de las experiencias. Es un trabajo minucioso, trabajado en algunos casos, por ejemplo, directamente con dibujo técnico y en otros utilizando pintura fluorescente y luminoscente. Entonces muestra diferentes argumentos y tipos precisamente de lo que es el cinetismo dentro de lo que es la ciudad. Una cosa muy particular es que él está utilizando elementos físicos, quizá podría llamarlos analógicos, no utiliza instrumentación digital precisamente para hacer la obra. El proceso de selección de los artistas de Promesas del Arte Lojano ha sido un trabajo arduo que dio inicio el año anterior. En una primera instancia, a partir del mes de mayo, precisamente del año 2017, se hizo una convocatoria precisamente tratando de apoyar o gestar que sean artistas jóvenes los que puedan participar. Tuvimos una demanda de cerca de 35 artistas y de ahí, pues, llegando a un piso, quedamos con un consolidado de los 14 artistas que están dentro de la etapa final del proyecto. José Vicente Larrea será el segundo artista en participar en este proyecto artístico, Promesas de Arte Lojano. Su obra se inaugura este viernes 2 de febrero a las 6:30 de la tarde en la Sala Ángel Rubén Garrido y cerrará su presentación en los primeros días del mes de marzo para dar paso a otras obras de artistas emergentes. En total participan 14 artistas, tres de ellos con una exposición colectiva prevista a realizarse en el mes de octubre del presente año. Tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos, 7:24. AMT Quito informa que hay un incidente de tránsito en el sector sur sobre la calle José Abarca y José María Alemán. Se encuentra cerrado un carril sentido sur-norte. Tome las precauciones, amigos, amigas. Así es, en la calle José Abarca y José María Alemán, ahí tenemos esa novedad. Continuamos con la información cultural. La Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó dos obras literarias de carácter familiar. Mari Gloria Cornejo presentó una remembranza de su padre, Justino Cornejo, con el libro Más allá de la muerte, donde recuerda sus orígenes, de dónde viene, quienes lo vieron crecer y se desarrollaron en su natal Pueblo Viejo. Al acto acudió el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. A continuación le contamos detalles. Con la presencia de escritores, autoridades de la Casa de la Cultura e invitados especiales, se presentó los libros Más allá de la muerte y Más allá del tiempo, de Justino Cornejo y María Gloria Cornejo Cousin. Sus dos obras son de destacados escritores riorense, padre e hija, que van de la mano con el arte poético, la vivencia y sus obras personales. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, al presentar las obras señaló el gran aporte que en su momento entregó Justino Cornejo, de quien dijo, estamos en deuda con la publicación de sus obras y no es tarde para hacerlo. Por otro lado, la autora del libro Más allá del tiempo y editora del libro y editora de Más allá de la muerte, agradeció a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el apoyo permanente y a quienes de una u otra manera colaboraron para que estos libros peregrinicen el gran legado de Justino Cornejo, que enseñó mucho en vida. Comenzaré por decir gracias, pero un gracias que sale del corazón. Me siento en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, matriz como en casa propia. La apertura ha sido magnífica y estoy en deuda con el presidente nacional, el doctor Camilo Restrepo, que abrió las puertas de la institución y las puertas de su corazón. Hasta Más Allá de la Muerte, libro de su padre Justino Cornejo, fue uno de los libros que se presentaron. Esto en el sentido de pertenencia, destaca Mari Gloria, que su padre nunca dejó olvidado a Pueblo Viejo. De haber nacido en cualquier punto de este país. Mi padre vivió muchos años aquí en Quito, muchos años en Guayaquil, muchos años en Manabí, pero jamás dejó olvidada a su provincia, a su pueblo, a Pueblo Viejo. Entonces, es un canto al lugar natal. Esa compilación me permite traer de nuevo a un autor que escribió y publicó sus primeras obras aquí en Quito. No es la primera vez que lo hago, ni es la primera vez que se abre esta casa para las obras de mi padre. Poemario, audio de corte intimista, es lo que presentó Mari Gloria como libro de su propia autoría. El libro es un aporte poético de corte intimista, dividido en dos partes. Es un audiolibro. La primera parte comprende 60 poemas que están grabados en el disco que viene inserto en la publicación, y la segunda parte son opúsculos dedicados a aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que ya no están con nosotros, pero que dejaron huella en la comunidad. Así se presentó estas obras de la familia Cornejo, acompañados del marco musical de saxofonistas, músicos e intérpretes. Para Zona Cultura, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 y 26. Radio La Bulla de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua ha abierto una convocatoria para que interesados puedan presentar sus propuestas radiales para este medio de comunicación vía online. Desde hace 5 meses, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua, consciente de la importancia que tiene la comunicación y de que existen muchas propuestas culturales que buscan un espacio para difundir su trabajo, esta institución ha montado su radio con el nombre La Bulla. Tras realizar sus emisiones de prueba, ahora Radio Online La Bulla está en la búsqueda de más voces que puedan complementar su programación. Es así que ha abierto un proceso de convocatoria pública para participar en este medio de comunicación. Hablamos con Alex Villasís, miembro del directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua, quien señala que esta convocatoria está en búsqueda de propuestas diferentes de la escena independiente ecuatoriana. Bueno, Radio La Bulla es totalmente distinta a las radios convencionales, pues en Radio La Bulla suena lo que las radios convencionales, las radios comerciales no se atreven a poner. Tenemos una gran franja horaria dedicada a la escena independiente ecuatoriana, todo lo que es el hip hop, el rock, el hardcore, el dead, el metal, el reggae, el ska, la electrónica incluso, y por supuesto tenemos programación variada, ¿no? En los últimos meses, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua, a través de los datos de Radio La Bulla, ha podido demostrar la acogida de esta propuesta. La naturaleza misma de la radio nos da para eso, que es una radio online, y es el público que está conectado en las redes sociales, que va desde los 13 años hasta los 38, 40 años, que son quienes están conectados en las redes sociales y pues que a través, después, no sé, tal vez están haciendo los deberes, tal vez están en el Facebook y nos escuchan. Hemos tenido una buena recepción según nuestros últimos datos, y lo bueno de la radio online es que se pueden sacar datos de cuántas personas han escuchado y en qué horarios. Pues estamos ya bordeando los 800 oyentes desde IPs diferentes. Hemos tenido tipos de reportes de ecuatorianos, incluso de gente de Ambato que nos escucha en Argentina, que nos escucha en España, que nos escucha en Colombia y en Estados Unidos. Entonces la gente también, de alguna manera, puede estar enterada de lo que... Sobre todo han sido jóvenes, los jóvenes que siguen la escena independiente ecuatoriana. Son cerca de 15 espacios que podrían ser parte de la plataforma culturatungurahua.com. Los interesados pueden hacer llegar sus proyectos en 3 semanas más llenando el formulario Radio Online CCEN Tungurahua disponible en el fanpage de La Bulla.

mezcla especial entre jóvenes, adultos y el 80% del grupo, que son los adultos mayores. Variedad de canciones, voces y los instrumentos clarifican lo que representa el nombre de este evento. Zona Cultura acompañó el acto. Dialogamos con Francis Torres, ella pertenece a uno de los grupos y por la trayectoria que tiene, de más de 5 años de realizarlo, hay un hecho puntual que tiene este evento que resaltarse para sus creadores. Tratamos pues de darnos cuenta que a lo largo de nuestra trayectoria por este mundo no vale perder la pena en tristezas o en cuestiones negativas, sino siempre tenemos que tratar de ver con un buen cristal lo bueno de la vida y lo bueno de este lindo país en el que vivimos y lo bueno de la suerte de estas personas de poder hacer música, que realmente es un don. Francis Torres considera como un don el trabajo que realizan sus compañeros y que al ya tener su edad y sus empleos decidieron realizarlo de forma gratuita. Esos eventos fueron pagados, pero después de eso, como la mayor parte de los artistas que se presentan tienen sus propias profesiones y otro tipo de ingresos, decidieron simplemente ya en estos últimos años, por ser personas que ya son mayores, ¿no? Tienen sus propios recursos, pues no cobran absolutamente nada. Y los últimos eventos se los ha hecho en la Casa de la Cultura. Con su música, lo que ellos resaltan es la alegría de vivir, no perder el sentido maravilloso de disfrutar lo que hacen. Se presentaron en esa noche Los Compadres, Los Cantantes del Corazón, Grupo de la Iglesia del Carmelo, Harry y su hija, además con un sentido de música protesta. Tenemos, por ejemplo, la presencia de Los Compadres, que es un grupo que se reúne mensualmente y prepara canciones, especialmente canciones, música nacional y música latinoamericana, que tal vez se están olvidando. Tenemos el Coro Cantante del Corazón, como le decía ya a usted, es un grupo que canta permanentemente en la Iglesia del Carmelo. También tenemos un dúo de Harvey, que es el señor alrededor del cual se centra este programa, con su hija Erika, que canta música, es la música protesta, que también estuvo de moda en los años 70, básicamente, ¿no? Alrededor de los años 70. Variedad, diversidad y todo en conjunto fue lo que disfrutó el público asistente a Voces de Colores. Es una fiesta realmente, no es necesariamente una presentación, es una fiesta porque el público es gente conocida. Para Zona Cultura, Alex Moore. Continúa en compañía del informativo Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM en la provincia de Pichincha. En todo el país y el mundo puede escucharnos, también incluso puede observarnos a través de la página www.casadelacultura.gov.es y también somos retransmitidos por la página www.ccloro.gov.es. Continuamos con la información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 39 minutos. En la 11ª edición del evento de premiación a lo mejor del talento nacional, Mis Bandas Nacionales 2017, que se realizó el pasado viernes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, convocó la audiencia de varias personas a esta institución. Nebraska Chiriboga, organizadora del evento, resaltó el cambio que ha generado en los medios de comunicación este tipo de evento, ocasionando que se dé el espacio necesario a la música nacional. La noche del pasado viernes 26 de enero se desarrolló en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la edición número 11 del evento Premiación a lo Mejor del Talento Ecuatoriano Mis Bandas Nacionales de Ecuador, la alfombra roja de la industria musical de nuestro país. Desfilaron los nuevos artistas del pentagrama nacional y los que mantienen una constante en estos galardones, como los hermanos Núñez, Hipatia Balseca, María de los Ángeles y, por supuesto, los nuevos talentos como Marqués, Felipito Centeno, Ali, entre otros. MBN es una organización cultural que ha dedicado su trabajo a la promoción y difusión de la música de nuestro país. En esta ocasión, el arranque lo dio la música popular del género de tecnocumbia, con gritos del público a favor de la música nacional y, por supuesto, ese carácter de difusión que se mantiene. La organizadora del evento, Nebraska Chiriboga, locutora, agradeció la asistencia del público, los artistas, y resaltó en primera instancia a la figura de su padre, el legendario Ramoncito Chiriboga, que falleció el año anterior y que dejó un legado en Nebraska. Y aunque sé que no está aquí, me hacía falta en estos 10 años. pero que hoy sé que está con nosotros y con él hicimos este proyecto hace 15 años. Cuando le comentaba, quiero hacer un proyecto donde todos los géneros se junten, papá. Dice que es difícil, pero hagamos la fuerza. Por otra parte, la organizadora del evento habló del cambio de mentalidad que dijo tienen actualmente los directores de los medios de comunicación. Cada vez más y de mejor manera se promociona el producto ecuatoriano. Dueños de medios de comunicación que cambiaron el chip y tantas veces que les hemos llamado, que mandamos los mails, que mandamos la música a 1.200 radios por mes, creo que esta noche nos podemos decir, este es el Ecuador nuevo de música ecuatoriana de exportación. Quiero agradecer a todos y cada uno, y no puedo enumerar, son muchísimos este año, muchas radios locales, muchas radios de provincia también, que han sido parte del proceso, amigos, compañeros, familias, y sobre todo quiero agradecer a este año número 11, llegaron el doble de artistas nominados. Los hermanos Núñez, Orlando y Mauricio, agradecieron al público, que con la cantidad de votos que llenaron, ayudaron a obtener el premio en la categoría Mejor Dúo Permanencia y su tema Vete con él. Vete con él, si es el hombre de tu vida. Con mucho orgullo debo decir que esto definitivamente se lo merecen cada uno de nuestros fanáticos y fanáticas que hicieron el poder para poder estar los hermanos Núñez con 767 votos en este certamen. Sin duda alguna, el agradecimiento es al público. El público decidió, el público fue el que apuntó, este es el ganador. En la categoría Mejor Videoclip, el grupo Star Squad se llevó el galardón por su tema En Visto. De su parte, Marqués consiguió el premio a Mejor Artista del Año. 1 Million People ganó como grupo proyección con su tema No Dejarte Sola, entre otros artistas que destacaron y se llevaron los galardones de acá del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Zona Cultura, Alex Mora. Conmigo, este cuento ya me lo sé. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Estamos ya en contacto ciudadano y queremos saludar a la persona que se encuentra en el 2220-966. Buenos días, gracias por compartir en el noticiario Zona Cultura. Muy buenos días, mi nombre es Vanessa Lamar, estoy llamando desde la ciudad de Guayaquil y quiero extender una cordial invitación a todo el público de esta ciudad para que nos acompañe el día de mañana, martes 30 de enero, a las 19:30, en el aula magna de la Universidad Católica tendremos el concierto, el primer concierto del año de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Prefectura del Guayas. Sinfónica Juvenil de la Prefectura del Guayas. ¿Cuántos integran esta orquesta? Aproximadamente son 45 personas del proyecto. Es un proyecto de alto nivel social, básicamente, no solamente cultural, porque la Prefectura del Guayas, aparte de brindar educación musical gratuita a todos estos chicos que van a actuar el día de mañana, también les brinda ayuda económica, instrumentos, entre otras cosas que se pueden hacer con ellos. Es un plan básicamente enfocado a la prevención de drogas y del buen uso del tiempo libre. Así que esperamos que la gente el día de mañana nos acompañe, 7:30 de la noche en el Aula Magna de la Universidad Católica aquí en Guayaquil. ¿Podemos contar a nuestro público algo más de la Sinfónica Juvenil de la Prefectura de Pichincha, un proyecto, como dice usted, del Guayas, ya estoy trayéndole a Guayaquil? a ver si es que podemos compartir sobre esta institución. Sí, este es, como les decía, es un proyecto pionero, porque a pesar de que existen otras agrupaciones de este mismo tipo aquí en el país, esta agrupación de la Prefectura del Guayas es más que una orquesta solamente, es una escuela de artes gratuita para los chicos y chicas, jóvenes y niños de la provincia del Guayas. Tenemos ahora aproximadamente más de 100 beneficiarios y proyectamos que en ese 2018 vamos a duplicar esa cantidad para que pueda llegar a mucha más gente y que las familias también de estos chicos y chicas puedan verse beneficiados con la prevención de prácticas violentas, prevención de consumo temprano de drogas y esos temas. ¿Quién estará bajo la dirección de la orquesta? El maestro Manuel Campos está al frente de la orquesta. Él se ha formado en el sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela y ha traído la metodología aquí a Guayaquil, ha formado ya 3 agrupaciones y él está al frente del proyecto. Tenemos una planta de profesores también que les brindan la educación musical gratuita a los chicos. Tenemos un coro infantil, una orquesta sinfónica infantil y la orquesta sinfónica juvenil. Podemos observar en la imagen de que ustedes han tenido la gentileza también de hacernos llegar al grupo. Quería que nos comente cuáles son esas miradas que tienen los chicos en este caso de dejar a veces ese mal uso del tiempo y ahora convertirlo en algo positivo a través de la música. Para nosotros es muy satisfactorio que los objetivos que se han planteado al principio del proyecto se vayan cumpliendo. Es muy muy agradable para nosotros ver cómo van creciendo y muchos de ellos, a pesar de que en el futuro sabemos que no van a ser profesionales de la música, van a ser excelentes ciudadanos, porque también el proyecto busca que todo lo que ellos van aprendiendo lo van transmitiendo a los nuevos integrantes. Entonces es una cadena de conocimiento, no solamente en el campo artístico, sino también de valores, solidaridad, compañerismo, generosidad. Eso es lo que básicamente busca el proyecto y que gracias a la Prefectura del Guayas hemos podido cristalizarlo y llevarlo a cabo. Como digo, este año, en 2018, nosotros esperamos proyectar aún más el programa y poder llegar a más cantones y a más niños, niñas y jóvenes aquí en la provincia de Guayas. ¿Por cuánto tiempo se pueden quedar los chicos que ingresan a este proyecto sociocultural? Es básicamente hasta que ellos cumplen 25 años, porque como el nombre lo indica, es juvenil. Entonces, tenemos chicos a partir de 7 hasta los 25 años. Normalmente ellos luego, o algunos se profesionalizan en el campo de la música, de las artes, o toman otros rumbos. Pero tenemos, como decía, la satisfacción de que podemos cumplir con los objetivos del proyecto. En este caso, ¿cómo mira la familia también o cómo se siente involucrada la familia en este proyecto? Es importante eso también recalcar, porque la familia y la comunidad inmediata se ven involucrados en el proceso, porque acompañan también, aparte de acompañar a los chicos a sus clases, acompañan en los conciertos y pueden ver la evolución que ellos tienen. Saben que su tiempo, el tiempo que dedican al estudio del instrumento, que dedican a los ensayos, está muy bien invertido. Entonces, se multiplica el número de beneficiarios, no solamente de manera directa con los chicos que acceden al programa, sino también con sus familias y la comunidad inmediata. Vanessa, ¿usted es comunicadora o es parte de la...? Yo soy la coordinadora general de la orquesta y soy la directora de la Fundación Solidaridad Ecuatoriana, que es quien administra este proyecto para la Prefectura del Guayas. ¿Solidaridad? Ecuatoriana. Ecuatoriana. Así bueno, es. Mi estimada Vanessa, muchísimas gracias a usted por comunicarse con el noticiario Zona Cultura, que lo escuchan 100.9 FM en Quito, 940 AM, y también a través de nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Y también pueden descargarla a través de ingresando a Play Store, poniendo Radio CCE, y pueden llevar en su celular a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y con esto, pues, la invitación, entonces, para que el público se dé cita a este concierto Obertura. Así es, muchísimas gracias por la entrevista y espero que el día de mañana, martes 30 de enero, la ciudadanía de la ciudad de Guayaquil, la provincia de Guayas, nos pueda acompañar en el aula magna de la Universidad Católica aquí en la ciudad a las 19:30. La entrada es libre, es gratuita para que puedan disfrutar de un repertorio maravilloso como para abrir este año 2018 para nosotros. Muchísimas gracias. Ahí gracias, está gracias. Este contacto, ya saben, 2220-966 para todas las personas que deseen compartir información cultural. Muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En Quito. Bueno, amigos, continuamos aquí en el informativo Zona Cultura. Toda la información que se genera en la ciudad de Quito les presentamos en este momento. ¿Quieres aprender y hablar mucho más del idioma inglés? Zona Cultura le invita a participar de un recorrido por el centro histórico más bello de Sudamérica, de una forma muy diferente, practicando el idioma inglés. Si quieres saber cómo ser parte de esta actividad, en la siguiente nota le contamos. Recorre el casco colonial de Quito aprendiendo inglés. El inglés es considerado hoy en día el segundo idioma más hablado a nivel mundial. Países como la India, Filipinas, Nigeria, Nueva Zelanda, entre otros, el inglés es su idioma oficial. Esta lengua es también considerada como el idioma de los negocios internacionales. ¿Quieres aprender o poner en práctica el inglés de una forma diferente? Instinto Ecuador, una empresa dedicada al turismo que da a conocer las maravillas que tiene nuestro país, te invita a recorrer el centro histórico de Quito, aprendiendo su cultura, pero de una forma diferente, interactuando, participando y aprendiendo el idioma del inglés por las calles, plazas e iglesias del casco colonial. Esteban Paredes, maestro de inglés, comenta la importancia de aprender este idioma. Pues mira, es bastante importante. No se le ha tomado en serio al inglés en las escuelas. Ahora, el inglés, primero que nada, si quieren tener alguna carrera a negocios internacionales o si quieres trabajar en una empresa importante, dalo por seguro que vas a tener que hablar en inglés. Entonces, tiene usos comerciales, turísticos, una amplia gama de usos para lo que necesitamos el inglés. Aprende inglés recorriendo Quito se realizará el jueves 1 de febrero a las 10 de la mañana. El lugar de encuentro será en las calles Carchi y Venezuela, en el sector de la Iglesia de la Basílica, ubicada en el centro de Quito. Tiene un costo de $20. Además, entregará un certificado a los participantes avalado por la Fundación Renacer y la operadora de turismo Instinto Ecuador. Para inscribirte, debes comunicarte al número celular 0978 60 5490. Recuerda que aprender inglés abre nuevas oportunidades y además conocerás nuevas culturas. Juan Espinosa, Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Estamos ya nosotros con un nuevo contacto. Alejandro Jiménez nos acompaña a través del 2220-966. 2220-966 aquí en el noticiario de Zona Cultura. Hoy vamos a conversar con Alejandro, que también es parte de agrupaciones. Adelante, hay invitaciones que hacer para que el público se dé cita de pronto a encuentros, Alejandro. Sí, ¿cómo está, Laura? Muchas gracias por la invitación. Bueno, próximamente la Fundación va a hacer un curso de violín por las vacaciones de carnaval y quimestrales, que es por el ciclo Sierra, va a ser del sábado 10 al viernes 16, y cerraremos con un concierto el viernes 16, creo que vamos a hacerlo en la Galería Kidman, todavía estoy buscando un espacio, y después nos vamos para Esmeraldas la próxima semana, porque ya los chicos de la costa ya están de vacaciones. Ya, hablemos un poquito de este curso de violín, en qué consiste, para quién es la convocatoria. Bueno, este curso es como yo estuve en Francia, por ejemplo, allá se reúnen una semana, 10 días, se reúnen en un lugar y estudian el violín todo el día, desde las 8 hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces empezamos con escalas, después le reviso los estudios, se van a estudiar, en la tarde le reviso los conciertos, y igual me voy dando las vueltas para ver si están estudiando bien. entonces es súper interesante, comemos juntos, desayunamos juntos, hay chicos que vienen de las provincias que se quedan a dormir aquí en la casa, entonces más o menos esa es la idea. Esto es para... Exacto. Está dirigido a violinistas de pequeños, desde los 6, 7 años hasta grandes, 17, 18, 19, 20, que quieran perfeccionarse. Está dirigido a todas las edades. Pero esto quiere decir también que deben ser entendidos ya en la materia, Alejandro. Claro, claro. Bueno, pues podrían empezar también, porque tengo alumnos pequeños, por ejemplo, que tienen 7, 8 años, que empiezan, pero tampoco se quedan todo el día porque es muy pesado, entonces vienen, digamos, a partir de las 11, de las 12 y están ahí. Entonces también pueden venir, pero no es obligatorio que cumpla todo el horario, porque sí es pesado para un niño cumplir todo ese horario. Pero pueden venir una mañana, una tarde, para que no se aburran. Precisamente a eso era mi siguiente interrogante, el hecho de permanecer todo el día haciendo los estudios de música, ¿es factible? Ya nos acaba de decir que para los niños quizá no, porque llegan a aburrirse más temprano que nunca, pero en el caso de los que ya tienen una determinada edad, ¿es posible todo el día? Sí, sí, sabe que no es el primer curso este, ya hemos hecho como 3-4 cursos desde que llegué de Francia, y los chicos, los jóvenes sería en este caso, no se aburren, pasan estudiando. Claro que hacemos pausas, ¿no? Después de almuerzo, entre horas también hacemos pausa. Entonces sí es factible todo el día. Uno llega motivado y además que uno se motiva viéndole al otro estudiar, se van más motivados después ya cuando se van de las clases. Entonces sí es factible. Este modelo de educación, usted lo trajo desde Francia y lo ha puesto en práctica aquí en nuestro país. Sí, sí, sí. Entonces yo como hice bastantes cursos allá de verano, entonces veía cómo los chicos iban y se quedaban todo el día, almorzaban juntos, desayunaban. Y lo que quiero después es, porque allá, por ejemplo, alquilan un alquilan castillos, alquilan abadías. Entonces lo que quisiera después es alquilar, por ejemplo, una hostería e ir 10 días de esa hostería a estudiar solo violín. Bueno, y los resultados fantásticos, sin duda. Sí, sí, sí, se van súper motivados, quieren ver clases, se van contentos, hacen amigos también. Entonces, se conocen ahorita todos mis alumnos, entre todos ya se conocen, entonces ya hablan, ya es otra enseñanza. ¿Qué provincias son las que se dan más cita a estos encuentros de violinistas? Bueno, ahorita es Ibarra, que en general saben venir 2, 3, siempre son diferentes, pero vienen 2, 3, y Esmeraldas, y Guayas, y Bolívar. Ya. Parece que esta vez van a venir de Riobamba también, que tengo un contacto allá, me acaban de escribir, capaz que van a venir. ¿Qué hace falta para poder involucrar a todos los violinistas del Ecuador? Bueno, primero, si cada vez hay más, entonces estoy pensando ya encontrarme otro espacio, o sea, un espacio más grande, y después sería ya de traer más profes, porque si hay, por ejemplo, unos 30 violinistas inscritos, habría ya que... deberíamos estar entre 2, 3 profesores dando clases, porque ya es bastante para un profe. Ahorita en general estamos entre 7, 8 personas, 8, 9 personas, estamos en los cursos últimamente hemos estado. Pero ese número todavía es manejable, pero ya después si ya empieza a ser más, ahí sí habría que pensar en otras soluciones. Para finalizar, ¿cómo contactarse con usted, los violinistas, qué deben hacer? Se pueden contactar al 095-907-9823, que es mi número de celular. O si no, en Facebook estoy en Alza Alza Ecuador. Ponen Alza Alza Ecuador en Facebook y les va a salir lo de la fundación. Entonces ahí me pueden también mandar un mensajito. Bueno, la invitación entonces para que los violinistas puedan participar de estos cursos de violín que son jornadas únicas. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Adelante, entonces, que recuérdeles día y hora, mi estimado Alejandro. Entonces, empiezan el sábado, el sábado 10, empezaríamos a las 8, pero hay chicos de provincia que llegan más tarde, entonces sería en la mañana que empezaríamos, y el viernes 16 se termina, y estoy buscando el lugar para el concierto, entonces ya también he de publicar eso. Queremos agradecer la participación de Alejandro Jiménez acá en Contacto Ciudadano. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Laura. Que esté bien. Un abrazo.

el diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno amigos, 8 de la mañana y 6 minutos, ya nos adentramos a nuestro segmento de opinión y entrevista. Les invito a que se conecten a la página www.casadelacultura.gov.es. En la parte superior hay una pestaña que dice Radio CC, damos clic ahí y entramos ya a la página de nuestra radiodifusora. Puede escucharnos y también nos puede observar para que usted pueda conocer de forma física a las personas que nos acompañarán aquí en nuestra cabina. En este momento estamos junto a Tania Benítez del Teatro La Muralla. Vamos a hablar sobre el seminario de teatro de objetos que van a impartir próximamente en estos días aquí en la capital de los ecuatorianos junto al actor argentino Pablo Gerinsky. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Les cuento un poco que el grupo de Teatro La Muralla presentó una propuesta para Iberescena el año pasado y bueno, logramos tener el apoyo de Iberescena para lograr una coproducción ecuatoriano-argentina que se va a estrenar el próximo 22 de febrero. De esta coproducción está dirigida por el compañero director, actor argentino Pablo Gerinsky, que con el cual estamos trabajando desde julio del año pasado vía virtual, y él llegó acá al Ecuador el 27 de diciembre y estamos en el proceso de montaje. Para aprovechar la presencia de Pablo aquí en Ecuador, se ha abierto esta posibilidad de realizar dos seminarios. El que empieza mañana es un seminario de teatro de objetos y la semana siguiente tendremos un seminario de composición escénica. Pablo Gerinsky es un director que se ha formado en México, en Francia, ha trabajado con compañías como la de Philippe Gentil, que es muy importante a nivel internacional en el teatro de objetos, ha trabajado con el Circo Eloas, que es una parte de lo que es el Circo del Sol, ha trabajado con la compañía Finzi Pasca. Si recuerdan, el año pasado o hace dos años que estuvo aquí el Circo del Sol, el clown del Circo del Sol era Daniel Finzi Pasca y Pablo ha trabajado con este clown muy importante. Entonces el trabajo de que realiza Pablo Gerinsky es muy sentido, es un trabajo muy profesional y nos encantaría que los compañeros actores, actrices, directores de teatro, clowns, incluso gente que se dedica al trabajo audiovisual, sea parte de este taller. Los mimos, todos están invitados. Me gustaría contarles un poquito sobre lo que es el taller. Así es. Antes de eso, ¿cómo se debe concebir esto del teatro de objetos? Exactamente, el teatro de objetos va más allá de lo que es el teatro de títeres, por ejemplo. En el teatro de objetos, un esfero quizás puede adquirir un movimiento y a través del actor una voz. El actor queda detrás cuando es el teatro de objetos, el actor queda atrás y el que se pone en escena y el que va hacia adelante es el objeto, es el que toma vida en escena. El seminario, mira, te cuento un poco de el trabajo del seminario, plantea la exploración de dos territorios teatrales fundamentales y complementarios entre sí, como son el melodrama y el clown, para ser recorridos a través del lenguaje y las herramientas del teatro de objetos. Los encuentros serán un laboratorio hacia los mundos teatrales de Jacques Lecoq, Daniel Finzi Pasca y Philippe Gentil, explorando algunas de las dinámicas expresivas y estéticas, así como las posibilidades narrativas que estas brindan al intérprete. El taller, te cuento un poco, hasta que Pablo está llegando en 5 minutos para que te amplíe más la información sobre lo que es el teatro de objetos, se va a realizar en Casa Mitómana. Casa Mitómana está ubicada en la Martín de Utreras y Mariana de Jesús y tenemos un cupo para 12-15 personas. Tania, ¿cómo se toma en cuenta, por ejemplo, para ustedes plantear esta temática y que los interesados puedan tener acceso? Bueno, a nosotros nos parece interesante que estos primeros años del mes, de aquí en Quito, sobre todo, primeros meses del año, desde hace 2 o 3 años atrás, los actores, actrices, estamos entrando en procesos de capacitación. Hemos contado, el año pasado estuvo aquí la Escuela de Bond, que este año también se abrió, estuvo aquí también Fava, Antonio Fava, y estamos abriendo también esta posibilidad con Pablo, porque vemos que en enero, como son meses que quizá no se produce mucho, estamos los actores abiertos a la capacitación, y por eso nos pareció muy interesante aprovechar la presencia de Pablo aquí para que haya este espacio de capacitación para la gente. ¿Esta capacitación entra dentro de los fondos que ustedes ganaron? No, es más bien para aprovechar la presencia de Pablo acá. Esta capacitación tiene un costo que en realidad es un costo bajo, son $100 por cada seminario, y el primero empieza mañana, este 30 de enero, y va hasta el 2 de febrero. Son 16 horas de capacitación, formación en lo que será teatro de objetos. Así es como se va desarrollando esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, las inscripciones están abiertas en Casa Mitómana, y qué bueno que ya contamos aquí con la presencia de Pablo Gershani, que les va a poder contar más sobre el seminario y les va a enamorar y va a permitir que muchos más actores y actrices de ecuatorianos y quiteños se inscriban en el taller. Bueno, Pablo, bienvenido. Muchísimas Llegamos gracias. Un poquito tarde, pero bueno, aquí estamos para contar más información sobre esta nueva propuesta de este taller con el Teatro de Objeto. Ya en este caso Tania nos había comentado la importancia que tiene un objeto y que el actor quizá pasa a segundo plano. Ahora, ¿cómo definir el personaje que va a tomar vida, que va a tomar cuerpo en este mundo del teatro? Bueno, la relación de nosotros actores o de la humanidad en realidad con los objetos empieza desde el primer tiempo de la humanidad, cuando en las cuevas de Altamira los hombres necesitan empezar a mover las ramas, empezar a mover una raíz para poderse explicar por qué llueve, por qué el mundo se mueve de la forma que se mueve, por qué existe un eclipse. Y de a poco entonces empezamos a encontrar que en los objetos podemos construir algo que tiene que ver con formas de contar historias, con formas de transmitir nuestras verdades, con formas de preguntarnos las preguntas fundamentales que la gente nos hacemos sobre por qué la vida es como es, y que en el hecho de poder trabajar con los objetos, con poder animar la materia, que es lo que hacemos todo el tiempo, cuando jugamos de niños, encontramos que un lápiz es un avión, encontramos que una tela es el mar, encontramos que una ramita puede ser un personaje mágico o una varita mágica. De alguna forma el teatro de objetos lo que busca es encontrar ese lugar de la poesía, encontrar ese lugar de la imaginación, ese lugar de la asociación, ese lugar de la libertad que los artistas buscamos encontrar al mezclar cosas que al principio parecieran no tener vida y que finalmente en el momento en el que uno pone de uno el alma, los objetos empiezan a tener una realidad distinta. Hasta hace un tiempo había una división como muy clara entre el teatro, el cine, las artes plásticas. El siglo XXI es un siglo en el cual esas fronteras se caen, el siglo XXI es un lugar en el cual se integran distintos lenguajes, estamos permanentemente en relación con imágenes, todo el tiempo miramos nuestros celulares, dispositivos, películas, series, todo eso tiene imagen y de alguna forma entonces lo que buscamos con el teatro de objetos es recuperar un lugar de intimidad por un lado y al mismo tiempo poder jugar con esto que es la imagen. Pablo, solo tengo una curiosidad, quizá la mayor parte de los niños al momento de jugar desconocen el teatro objeto. ¿Desde cuándo se da esa mirada? Porque lo que usted acaba de decir es que la mayor parte de los niños hacen eso, como no tienen dos, tres niños y empiezan a realizar varios papeles para poder hacer que tres, cuatro niños estén, aunque él esté solo. Estamos creando mundos imaginarios todo el tiempo. Los niños saben perfectamente del teatro, son sabios, mucho más sabios que los adultos. Y en ese lugar, justamente, lo que hacen es, la pregunta sería, ¿por qué perdemos esa capacidad de imaginación? ¿Por qué perdemos esa capacidad de juego? Y entonces, bueno, ahí es donde uno dice, justamente en el momento en el que uno da vida a un objeto, esa posibilidad de asociación y de libertad está siempre ahí. Este teatro, entonces, de alguna forma busca justamente recuperar ese lugar enormemente naif, enormemente fresco que tenemos cuando somos niños y que en algún momento entonces empiezan a aparecer otras ideas sobre lo que se debe, lo que no se debe, lo que se puede, lo que no se puede, lo que hay que hacer, lo que es ser niño, lo que es ser grande, lo que es ser niña, lo que es ser niño. Empieza a aparecer el lenguaje. ¿Y en este taller intentan ustedes recuperar eso que se va desapareciendo de a poco? Absolutamente, absolutamente. Si uno mira de nuevo a un niño jugando, ese niño es el que manipula el objeto, pero al mismo tiempo es el papá del objeto y es el compañero de aventuras del objeto y es el manipulador. Tiene una multiplicidad de roles. Y en ese sentido, entonces, entender la relación que nos da el objeto nos permite, como actores, como artistas y como personas interesadas en la escena en general, poder dialogar con el teatro. Es una herramienta para poder contar desde el lenguaje de teatro objetos, desde la poética del teatro objetos, pero en general para cualquier tipo de interpretación, para actores, para directores, para bailarines, para compositores, para pintores, para cineastas. Pablo, ¿y el lenguaje que se va a usar en este taller es similar con esa experiencia que usted tiene en diferentes países? Sin duda, sin duda. Este teatro en particular y este seminario busca trabajar dos grandes estéticas y dos grandes lenguajes en lo teatral que parecieran totalmente contradictorias, pero que son totalmente complementarias y que son el lenguaje del melodrama, por un lado, al cual de alguna forma en América Latina estamos tan acostumbrados, con una influencia un poco extraña que es la telenovela, pero el melodrama es un género teatral fantástico, son los sentimientos más excelsos, de alguna forma puestos en movimiento, las grandes pasiones humanas. Y por otro lado el clown, que es la otra contramáscara, la otra contracara, que es justamente ese lugar en donde podemos reírnos, ese lugar en donde podemos encontrar que el humor es lo que nos vuelve más livianos, más ligeros. Y entonces en ese punto sí, digamos, yo busco integrar un teatro que es un teatro de movimiento, que es un teatro vinculado a la imagen, que es un teatro vinculado a imágenes poéticas fundamentalmente, y al teatro de la imaginación, en donde el actor no solamente es un intérprete, sino es un compositor en escena, está todo el tiempo creando, y además no solamente crea el actor, crea el espectador. El espectador es quien con su imaginación completa de alguna forma este diálogo que hay. Nosotros como actores proveemos y mostramos una serie de imágenes, de situaciones, y el espectador tiene la posibilidad de completar. Siento yo que eso es el teatro que más potente es en este momento, un teatro que dialoga con el espectador, no es un teatro que da las cosas ya digeridas, prefabricada, sino al contrario, un teatro que va al encuentro de otro imaginario, que es el imaginario del espectador. Participación activa en este caso del público. De alguna forma, sí, cuando hablamos de participación activa no hablamos, no se asuste señora, señor, de que tiene que subir a la escena a hacer ninguna cosa. Es entender que su imaginación es parte del espacio, es parte del viaje que hacemos. Es dialogar entre un imaginario y el otro. El teatro no sucede ni en el escenario ni en las butacas, sucede en algún lugar en el medio. El teatro objeto actualmente está siendo muy utilizado por los actores, las actrices a nivel de Latinoamérica. A nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo, sin duda, digamos, en esta integración de nuevas tecnologías, la fusión entre el teatro, el cine, las artes plásticas, lo performático está absolutamente en boga en el mundo. Te digo, ya no hay esta zona de lenguajes puros, al contrario, estamos en un tiempo de mestizajes y América Latina es un actor multifacético. Absolutamente. América Latina es un territorio de cruces y es un territorio de mestizajes. De hecho, bueno, este encuentro para mí en el Ecuador se da justamente en el marco de un trabajo de colaboración, y este seminario está en el marco de una serie de cuestiones un poco más amplias que tiene que ver con el montaje de un espectáculo de teatro de objetos con la compañía La Muralla de aquí de Quito, del Ecuador, una coproducción argentina-Ecuador, y bueno, y al mismo tiempo en el espíritu de venir al encuentro de artistas latinoamericanos, de artistas quiteños y de todo el Ecuador, para poder crear en estos días un laboratorio de creación, un laboratorio de composición, para entender eso, que la escena no es simplemente un lugar donde se dicen cosas y hay cuerpos que se mueven, sino que es como si fuese un gran cuadro, una gran pintura en movimiento. Pablo, con esa experiencia, ese recorrido que usted tiene en cuanto a público, ¿cómo crear estos públicos para que se den cita al teatro? Es una fantástica pregunta. Yo creo que muchas veces los teatristas nos preguntamos por qué el público no viene al teatro, y a veces la pregunta sería por qué el teatro no va a la gente. Y yo creo que cada vez más hay que apostar a que es el espectador el que termina de completar este viaje, el que dialoga con nosotros. Y yo creo que en ese punto es empezar a afinar la mirada, nosotros como artistas, para poder dar respuestas, o en todo caso para poder dar preguntas interesantes para la propia problemática de la gente. Y eso implica una sensibilidad que es fundamentalmente contactar con lo que son los dolores, con lo que son las pasiones, con lo que son los anhelos de una comunidad, de una sociedad. Nosotros como actores, como artistas, somos de alguna forma, tendríamos que tener esa responsabilidad de ser un espejo sensible, no un espejo que refleja exactamente, sino un espejo que interpreta una realidad para poder poner sobre la mesa de discusión de una sociedad los grandes tópicos que hoy forman parte de las grandes preguntas. ¿Qué le diría entonces usted al público para que se atreva a ir al teatro y compartir ese trabajo que realizan los actores y las actrices, productores en general? Bueno, en principio darles la absoluta bienvenida tanto a la comunidad artística y a los que estén interesados a venir al seminario, y por otro lado, bueno, acompañarnos después a partir del 22 de febrero en el montaje de Arar en el Mar, un espectáculo de teatro de objetos y de teatro de movimiento entre Ecuador y la Argentina en el Teatro Capitol. Muy bienvenidos a ver estas nuevas formas, estos nuevos lenguajes. Siento que Quito y el Ecuador son la mitad del mundo, y por lo tanto una zona de crucero, un lugar de entrecruzamiento de distintos horizontes, de distintas miradas, donde el mundo prehispánico, donde el mundo occidental, donde hoy muchos lenguajes están en cruce, y que de alguna forma es muy representativo de lo que somos nosotros latinoamericanos. Y creo que este teatro tiene enormemente que ver con esta poética, con cómo los objetos de alguna forma son la forma que encontramos para contar estas historias, y cómo lo que nos queda en el medio de toda esta multiplicidad de imágenes y de cosas que parecieran destinadas todas a la basura y a ser obsoletas, lo que nos queda son nuestras historias. Pablo, ¿todavía hay oportunidad para inscribirse para el taller? Desde ya, estaremos empezando el taller este jueves a las 4 de la tarde, con lo cual apúrense, contacten a la Casa Mitómana, contacten a la Compañía La Muralla, y ahí estaremos esperándolos con los objetos listos para empezar a jugar. Casa Mitómana y La Muralla, que lo pueden hacer a través de las redes sociales para que puedan ustedes ahí acercarse y obviamente inscribirse para este taller que empieza el día jueves. ¿A partir de qué hora? A partir de las 4 de la tarde. 16 horas. ¿Y el día de mañana, Tania? Mañana, ¿qué? Estoy un poco perdida. Sí. Es mañana, el 30 empezamos 30. El taller. Sí, el 30, porque Pablo me decía 30, el día jueves, entonces sí, creo que es mañana. Exactamente. Sí, exactamente. Este fin de mes, 30, a partir 30, de las 4 de la tarde, ¿y termina cuándo? El 2 de febrero. El 2 de febrero. Ajá. Y para los que no alcancen a inscribirse, tenemos un próximo seminario la siguiente semana, que es el seminario de composición escénica. Perfecto. Ahí está la invitación para ustedes, amigos, amigas. Hoy nos ha acompañado aquí en los estudios de la radio Tania Benítez y también Pablo Gershani, que visita Ecuador desde Argentina para compartir todos esos detalles del teatro de objetos. Volvamos a ser niños. Creo que es parte importante de este descubrimiento del teatro objeto. Con esto, creo que nos vamos ya a mensajes. Darío, ¿tienes algo de información? Sí, exactamente. Bueno, nos vamos ya a mensajes cuando son las 8 de la mañana y 23 minutos. Nos vamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se despegue, que al volver estamos ya con Daniela Fuentes para hablar sobre la propuesta Creative Morning. Usted escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Más vale prevenir que lamentar. La mejor manera para prevenir la influenza es lavarse frecuentemente las manos con agua corriente y jabón, y cada vez que se pueda. Pero para un buen lavado de manos es necesario restregarse las manos palma contra palma, restregarse las manos palma contra dorso, restregarse las manos entre los dedos y restregarse las uñas. Prevenir la influenza es responsabilidad de todos. Pasa la voz. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Autorización número 2816, CNE 2018. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Salga, para que salgas ahí. Seguimos nosotros acá en el noticiario Zona Cultura. Tenemos ya las 8 de la mañana con 27 minutos. Así es, efectivamente, ya nos vamos con nuestra siguiente entrevista. Antes de eso, quiero comentarles para las personas que se están movilizando en la ciudad de Quito que tenemos congestión vehicular sobre la Panamericana Sur, en el sentido sur-norte a la altura del obelisco de Aloac por accidente de tránsito, así que tome la precaución necesaria para las personas que están circulando por ese sector de la ciudad. Y efectivamente estamos ya con nuestra siguiente invitada. Se trata de Daniela Fuentes, ex subsecretaria de Emprendimientos Culturales del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Nos acompaña para hablar del evento Creative Morning o Mañana Creativa, que se desarrollará el 9 de febrero en la Galería La Torera, ubicada en La Floresta. Buenos días, Daniela. Hola, buenos días y muchas gracias por este espacio. Bueno, hoy vamos a conversar sobre esas mañanas creativas y conocer pues quiénes están convocados, quiénes están llamados a participar en este proyecto. Bueno, todo el mundo está convocado. La idea de Creative Mornings, Mañanas Creativas, es un proyecto internacional, es un proyecto que nació hace 10 años en Nueva York. Una diseñadora decidió invitar a un grupo de amigos a su casa y poco a poco, una vez al mes, fue haciendo este tipo de reuniones, que se fue ampliando, y ahora están en 180 ciudades. Este es un llamado para que todas las personas que tienen un interés por conocer qué está pasando en nuestra ciudad en términos de cultura, de artes, de creatividad, puedan ir. Es absolutamente gratuito, digamos que ese es nuestro el primer enfoque, que sea gratuito para que todo el mundo pueda acceder a esto. El segundo es que sea todos los meses. Y el tercero es que sea una charla y un desayuno, en el que puedas compartir, en el que puedas conocer a otras personas, en el que puedas hacer amigos, hacer negocios, encontrar, no sé, el diseñador que estoy buscando para mi empresa, o yo que soy un arquitecto y estoy buscando trabajo, encontrar con quién aliarme. Este es un espacio de conexiones y de mucha inspiración. ¿Y qué temas se van a abordar en este encuentro? Esto lo hacemos todos los meses, una vez al mes, el tercer viernes de cada mes, excepto febrero, porque nos cae en carnaval. Carnaval. Entonces, todos los meses abordamos un tema distinto. El tema lo pone la comunidad creativa internacional, estas 180 ciudades que te contaba. Todas abordamos el mismo tema. Para febrero el tema es curiosidad. Por ejemplo, para el mes de enero, fue el tema ansiedad, para diciembre fue contexto, para octubre fue pioneros, para noviembre fue muerte. Entonces, febrero hablaremos sobre la curiosidad y en marzo estaremos hablando sobre el juego. ¿Qué hay que descubrir de la curiosidad? ¿Cómo una curiosidad, la curiosidad mata al gato? De hecho, así se llama la conferencia, la charla del queridísimo Esteban Michelena, que es la persona que va a estar el día 9 de febrero con nosotros. ¿Cómo el periodista tiene 7 vidas? Porque es un gato que va muriendo por la curiosidad. Vamos descubriéndolo y a la final, pues, una vez que se desarrolla cada uno de estos encuentros, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Lo publican? ¿Qué hacen? Nosotros tenemos una plataforma, somos parte de la plataforma Creative Mornings. Está en inglés, justo por lo que te contaba, es una red internacional, ¿no? Y en esta plataforma nosotros subimos el video de, si es que no pudiste ir, está todo el video de lo que fue esa mañana. Y además hay como una interacción de diferentes temas, diferentes cosas que se quieran seguir haciendo. La idea es crear comunidad. Una comunidad real, una comunidad que desayunemos juntos, que nos veamos. Pero para quien no tenga la oportunidad, pues puede sumarse también a las redes. ¿Cuántos están ya involucrados aquí en Ecuador? Nosotros, esta Creative Morning solo está en Quito. Es un proyecto que está por ciudades. De hecho, si hay alguna otra ciudad en el país que quiera postular a Creative Mornings, puede hacerlo directamente. Y nosotros, como la primera ciudad que estuvo en Ecuador, podemos apoyar en todo lo que sea necesario. Y en el equipo de Quito, somos 6 personas que estamos a cargo de la organización. Y cada vez va a personas distintas. Nosotros abrimos 50 cupos. Tenemos ya algunos que siempre están listos para tomar el primer cupo y siempre nos acompañan en los Creative Mornings, y gente nueva que siempre se suma. Y esa es la idea, un llamado para que todo el mundo pueda inscribirse, venir, es gratuito justamente por eso. ¿No se necesita ser actor o gestor cultural? Para nada, para nada. Yo creo que los intercambios más ricos justamente es entre gente de distintas áreas, gente de distintas disciplinas. Uno de los intercambios más lindos que hemos tenido fue justamente con Leo Saldumbide, que no es un gestor cultural, que no es, viene de las artes, que es un sociólogo que ha trabajado el tema súper académicamente de la muerte, y fue riquísimo conversar con él. Hemos tenido, como te decía, arquitectos, diseñadores, todo el lado de cultural y creativo, pero también hemos tenido gente que viene y llega y dice, bueno, yo vengo porque me gustaría explorar esa parte creativa. Un ingeniero en sistemas, había un ingeniero en petróleos que llegó alguna vez, y finalmente la creatividad la tenemos todos, es un músculo que hay que ejercitarlo, y esa es la idea de este espacio, brindarte charlas, contarte las cosas que están pasando en Quito, para que te inspires y ejercitar el músculo de la creatividad. ¿Cuáles son las conclusiones más llamativas que han llegado ya durante estas reuniones? Yo diría que la primera es que en Quito pasa mucho, y hay muchos lugares dignos de conocer, que vale la pena conocer. Otra de las características de Creative Mornings es su itinerancia. Todos los meses lo hacemos en un lugar diferente para poder ir conociendo qué está pasando en Quito. Este mes vamos a estar en La Torera, es una galería de arte que está en la Floresta. Ellos acaban de hacer una muestra de diversos artistas, y además tienen una tienda ahí donde uno puede dejar sus productos para que se comercialicen a un precio justo. Es súper interesante el modelo de gestión que ellos tienen. Entonces creo que la primera conclusión es justo esta. En Quito hay muchas cosas que valen la pena ver. Lo segundo es que en Quito están pasando cosas y la gente está haciendo cosas sumamente importantes. Las personas que han sido parte de las charlas, hemos tenido a Marco Bustos, por ejemplo. Marco es un gestor cultural que ha venido haciendo teatro, que ha venido haciendo actuación, y ahora trabaja con personas con discapacidad desde el teatro y las artes escénicas. Y que otra gente pueda conocer esa realidad es impresionante. Entonces, ¿cómo también hay que brindar una plataforma para todos estos talentos que están haciendo cosas, que son cosas que muchas veces uno no lo sabe? Y lo tercero es que hay mucha gente dispuesta a ayudar, y que la colaboración realmente puede dinamizar la economía de este país. Nos hemos encontrado con empresas maravillosas que han decidido sumarse al proyecto. Debo por mencionar algunas, Alimentos La Moderna, por ejemplo, que se encarga de brindarnos los desayunos por 6 meses. Café Galetti, que nos da el café para los desayunos, y además ellos, Café Galetti, trabaja con mujeres en un tema de comercio justo para el café. El mes anterior estuvimos en Recetarium, que es un pequeño restaurante por el Colegio San Gabriel, más o menos, y ellos igual nos brindaron todo el apoyo, prepararon el desayuno, nos dieron frutita, huevitos. Fue delicioso, fue maravilloso. Un buen desayuno. Te das cuenta que cuando uno hace las cosas de corazón para inspirar a la comunidad, te encuentras con muchos aliados. Daniela, ¿algún momento han pensado en que este proyecto de Creative Morning o Mañanas Creativas pueda salir a la ruralidad? Por supuesto que sí. Y para salir a la ruralidad no necesita salir de Quito. Además, un poco nosotros somos Creative Mornings Quito y ese es nuestro rango de acción. Pero aquí tienes muchísimas zonas rurales donde podríamos llegar. Un poco ese es el ejercicio hacia los siguientes meses, buscar cómo llegar a esos otros espacios y atender a otros públicos y hacer formación de otros públicos. Y disfrutar del también. Desayuno de la señora Juanita. Por supuesto, y además dinamizar esa economía de la señora Juanita, porque no hay que olvidarse que todos estos eventos, todas estas actividades, lo que hacen es también dinamizar una economía creativa, que permite evidenciar que la cultura aporta y que la cultura permite vivir del arte. ¿El apoyo privado es fundamental dentro de este proyecto? Es fundamental, sí. Definitivamente, nosotros nos hemos encontrado con muchísimos aliados, como te contaba. Por un lado, el apoyo para tener el lugar donde haces. Por otro lado, el apoyo para los desayunos. Por otro lado, hay una empresa maravillosa, Repair Trade, que hace todas las impresiones para que nosotros podamos decorar el lugar, para que podamos dar certificados a quienes asisten, este tipo de cosas. La empresa privada ha sido fundamental. Y debo reconocer también el apoyo de Conquito, que es la empresa pública para el emprendimiento de Quito, que también nos apoyó en el Creative Mornings de diciembre. ¿Dónde inscribirse? creativemornings.com. Eso es creativemornings.com. Esta es la página web. Tú buscas la ciudad Quito y te inscribes. Este viernes, el viernes 2, salen las entradas, que son gratuitas. Como es con desayuno, tenemos solo 50 cupos. Entonces, tienes que pedir tu entrada, inscribirte. Si no asistes, puedes liberarla también para que alguien más la use. Entonces, este viernes salen las entradas. Y el próximo viernes, 9 de febrero, a las 8 de la mañana en La Torera, Esteban Michelena va a hablar sobre la curiosidad. ¿Alguna otra invitación que nos quede pendiente, Daniela? Pues sí, que se unan a las redes. Me parece súper importante que puedan seguirnos en Facebook. Estamos como Creative Mornings, Creative Mornings, /UIO. Ahí está toda la información, ahí estamos contando todo el tiempo qué es lo que estamos haciendo. Si alguien quiere sumarse al equipo organizador, también es un apoyo gigantesco, sería lindísimo. Así que se sumen a nuestras redes, que nos sigan y que recuerden, si el viernes no pueden ir, esto lo hacemos todos los meses y nuestro compromiso es todos los meses traer una mañana creativa a la ciudad. Bueno, si ahí usted desea compartir, quizá descubrir nuevos rostros, también nuevas amistades, ahí está la oportunidad en esta propuesta de Mañanas Creativas y obviamente el tema, recuerde, la curiosidad. La curiosidad mató al gato. Precisamente, si usted quiere conocer y acercarse para descubrir qué hay tras de este tema, el próximo 9 de febrero, ¿a qué hora se me recuerda? 8 de la mañana. 8 de la mañana, hay desayuno incluido. Inscríbase a través de la página creative.morning. Le estamos dando en español, como se lee para que usted pueda ingresar, creative.morning.com. Y ahí puede escribirse, y si no va a ir, libere también si se inscribió para que otra persona tenga oportunidad. Esta ha sido la entrevista con Daniela Fuentes. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por este espacio. Amigos, le invitamos a que siga en compañía de nosotros en la señal 100.9 FM y 940 AM. 8 de la mañana y 39 minutos, hacemos nuestra pausa habitual, escuchamos información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en breve estamos hablando sobre el Ecuador Póster Bienal, la edición 2018. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

de aquí de Ecuador también. Y este jurado tiene una responsabilidad muy grande, porque cuando entras en un sistema hay 10.000 diseños o propuestas o artes, es difícil para seleccionar los 500 mejores en la opinión del jurado. Entonces, esta fue la parte del concurso en 2016. ¿Hubieron categorías distintas? Claro, en 2016 tuvimos cuatro categorías. En categoría A, carteles o diseños publicitarios. Categoría B, carteles sociales y políticos y culturales. Categoría C, estudiantes, y D, ser ecuatoriano. Es las categorías que tuvimos en 2016. ¿Hay edades que ustedes determinan los participantes o no, es libre en la edad? Es libre, cualquier persona puede participar en el concurso. Es que ustedes no se esperaban 10.000 participaciones en esta primera convocatoria. ¿Quiere decir que en este segundo llamado esperan superar las 10.000? Sí, yo espero que sí. Entonces, ahorita tenemos el sistema abierto para algunos meses y sí tenemos el número bastante bien. No quiero ya decir, están llegando. Sí. Entonces, yo pienso que sí estamos en proceso para ganar que tenemos un número superior a... ¿Cuándo se cierra la convocatoria? Sí, los participantes tienen hasta el primer día de junio de 2018 para participar. Tenemos 5 categorías en 2018. Es igual de 2016 en una manera, pero hay algunos cambios en el concurso. La primera son carteles publicitarios, la segunda son culturales, políticos y social. La tercera, que es C, para estudiantes. El D es un tema muy importante para nosotros, que son los derechos de los niños. Esa es una categoría solo para el país. La categoría D es derechos de los niños. Entonces estamos en una tour de talleres en todo el país, que los jóvenes pueden saber el valor y la importancia de esta carrera de los derechos de los niños. Y lo último es sobre Donald Trump. Es lo último que arriba. Es lo último que llaman. Dentro de estas categorías, tanto de la primera como la segunda, sé que ahora se adjunta otra más. ¿Para qué más de estas categorías hubo, para quién hicieron llegar más? Es decir, me refiero a la categoría A, B, C. ¿Quiénes recibieron más propuestas? Es porque en la categoría extra que tenemos es la sobre Donald Trump. Entonces, algo muy importante es que una buena cartel es en relación de tiempo. Es algo reverente en relación del mundo. Entonces, es seguro que en la categoría B, que es la categoría social, político y cultural, que en esta categoría todas las personas quieren participar con carteles sobre esta persona interesante. Entonces, la idea de este cambio es que vamos a tener una categoría solo para él, que nos vamos a tener una muestra solo en relación de este momento y este tema muy importante en relación del mundo que por tenemos. Por eso le dejaron fuera. Sí, claro, entonces, porque en este categoría, que es categoría B, social, político y cultural, es muy importante que tenemos muchos temas interesantes, no solamente sobre Donald Trump. Entonces es muy importante que tenemos carteles o obras sobre deforestación en la Amazonia y cualquier tema que los derechos de los niños, cualquier tema que las personas quieren. Entonces es por eso que tenemos este Christopher, en el extra. Caso de Ecuador. Sí. ¿Qué es lo que más llamó la atención? ¿Qué es lo que más recibieron aquí en nuestro país? Es la cultura que tenemos. Entonces, para mí, la arte y también el potencial que tenemos. Para mí, personalmente, tenemos mucho talento en el país, en relación de arte y diseño y publicidad también. Entonces, la idea de este proyecto es que los jóvenes y los profesionales también tienen un espacio para mostrar que este talento. Porque aquí en Ecuador no tenemos muchos eventos para que las personas puedan participar en este evento muy internacional. Entonces, esa es la idea. Algo muy importante para nosotros es que es un evento de aquí. Es por eso que tenemos Ecuador como el primer nombre. ¿En la primera qué país ganó? ¿En la primera categoría? En el primer evento. O sea, bueno, vamos por categorías. ¿Qué, sí, ¿qué tuvimos algunos ganadores de Polonia, de China, de Estados Unidos también, no recuerdo los nombres, pero aquí son los, ajá, los países. Pero sí, Polonia y China y Estados Unidos también. Y, entonces, son países muy importantes. Y tuvimos algunos ganadores de Ecuador también. Tuvimos un estudiante de la ESPOL, un estudiante de la Católica, tienen unos premios también. Entonces, fue algo muy bastante bien en 2016. ¿No? Bueno, yo tengo aquí en mis manos algo que dice, ya está a la venta el libro más esperado en el Ecuador, Póster Bienal. ¿Quiere decir que ya salió con todas las publicaciones? Sí, qué maravilla. Sí, sí, ese es el libro de 2016. Este tiene todos los, lo siento, ese es un audio, pero sí, sí es... Tiene todo 500, lo que hicieron llegar. Ajá, las 500 obras como seleccionados y también siempre en una bienal tienes algunas muestras invitados también. Entonces tuvimos 5 muestras invitados, una muestra invitada de Suiza, otra muestra invitada de Mario Fuentes de Ibarra y algunas otras muestras también. Entonces este libro tiene 800 obras de todo el mundo. Entonces es muy... ¿Dónde adquirir esto? Sí, entonces las personas pueden comprarlo en Amazon.com y en Blurb.com también. Entonces la manera para comprarlo es en línea, es la forma. ¿El costo? El costo es 40 más el envío. Entonces no es algo, un número muy grande, es algo muy importante para nosotros que cualquier estudiante, cualquier profesional pueden comprarlo. Porque hay otras bienales que tienen libros que tienen un costo de 200 y más. Entonces, es muy importante el costo que es económico para las personas. Christopher Scott está aquí con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Hablamos sobre la segunda convocatoria, la segunda edición de Ecuador Póster Bienal, que usted, amigo, amiga, puede enviar sus propuestas en 5 temáticas de lo que nos acaba de mencionar y que pueden hacerlo hasta el 1 de junio, que pueden adquirir ustedes también ya el libro de los 500 que ya han sido seleccionados en esta primera y que sin duda la segunda también saldrá con esta misma propuesta. Sí, sí, sí, sí, una cosa más es que en la 23, en la 24, perdón, 24, 25 y 26 de octubre tenemos el Congreso Internacional de la Bienal. En este día vamos a tener charlas y talleres de invitados, algunos invitados internacionales, algunos invitados que no quiero decir el nombre todavía, porque todo eso es una sorpresa para el país, pero son los... Algunos. Por lo menos uno, para que quede ya nuestro público enganchado. Le convenzo. No puedo decir nada todavía, es que uno. Me voy a tener problemas después con esto tal vez. Hay cosas políticas y todo eso. Entonces, estamos trabajando para hacer un evento muy grande para el país, entonces un evento muy importante para el país también. ¿Y qué deben saber en este caso los que van a participar ya en esta Bienal en el mes de octubre, nos dijo, 24, 25 y 26? Sí, sí, 24, 25 y 26, perdón. 24, 25 y 26, sí, yeah, es la octubre. 24, 25, entonces, 26, martes, jueves y viernes, yo pienso. Esos sí. Son los 3 días cuando tenemos el Congreso. Y la muestra... Tenemos hasta el 23 de octubre, hasta el 23 de noviembre. Y no me voy a decir el nombre del lugar, pero es cerca aquí. Es cerca de aquí. Yo pienso que es algo, es buena noticia para ustedes, yo pienso. Nos estamos en camino para confirmar el lugar. Entonces estamos, tenemos gracias al apoyo del ministro y el Ministerio de Cultura también como parte de un apoyo del evento. Entonces es un lugar cerca aquí donde tenemos... No la quiere parte, dejar la primicia, Cristo. Es aquí, es muy cerca aquí, entonces. Pero pronto vamos a tener toda la información sobre el Congreso. ¿Dónde se puede mantener el contacto para ir poco a poco conociendo el desarrollo de lo que ustedes van compartiendo? Gracias por la pregunta, sí, buena pregunta. Entonces, sí, entonces estamos en redes sociales, estamos en Facebook y Instagram y Twitter y YouTube, y tenemos un página web también que es ecuadorposterbienal.com, y siempre aquí en las redes sociales y la página siempre tenemos toda la información del concurso, las categorías, Y pronto toda la información del Congreso y la muestra internacional. Quería saber si es que en algún momento van o han pensado en desarrollar algo netamente para Ecuador. Sí, es que es complicado este, porque la verdad es para nosotros el cartel es algo más o menos nuevo en el país. Nuevo en relación a los otros países. Entonces, yo pienso estamos en camino para hacer algo que es solo para aquí en el país. Pero el momento o lo más importante para nosotros ahorita es que para mostrar el talento de los ecuatorianos afuera del país y también aquí, ¿no? Siempre cada edición del Bienal tenemos 5 muestras en diferentes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo y otras ciudades también, pero la idea siempre es que después de eso la muestra, como tuvimos en este foro, la muestra, tuvimos la muestra en Polonia, por ejemplo, y tuvimos la muestra en China también. Entonces siempre la idea es que la marca, como marca el país, como es una marca como turismo, y es que es afuera. Entonces esa es siempre la idea. Es porque, por ejemplo, es triste para mí personalmente porque hay muchas veces cuando tuvimos la muestra del Ecuador Post Bienal en Polonia, esa es la primera vez cuando en un país como Polonia escuchen Ecuador, Ecuador es un nombre como país. Ellos piensan que Ecuador es, no sé qué es, pero entonces, eso es muy interesante personalmente para mí. Entonces, yo pienso que tenemos una responsabilidad muy grande como el Ecuador Post Bienal para que, mira, ese es Ecuador, ese es todo el talento que tenemos, ese es todo el talento artístico que tenemos, ese es la cultura que tenemos, es un país increíble, es uno de los mejores países del mundo. Y esa es la idea y el concepto del Ecuador Post Bienal. Es que sí, es algo internacional, pero más eso es algo de nosotros. Algo que sale con marca ecuatoriana. Exactamente. Esta ha sido la participación de Christopher Scott aquí en el noticiario de Zona Cultura. Hemos hablado sobre la segunda edición de Ecuador Póster Bienal, que está abierta hasta el 1 de junio para que usted pueda enviar sus propuestas. Revise la página de esta edición y ahí puede descubrir en qué categoría usted puede participar y además adquirir ya las 500 propuestas que salieron en la primera Bienal, que fue en el año de 2016. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Esther. Y por supuesto, las gratitudes a nuestro público pendiente en estos 120 minutos de información en 100.9 FM y 940 AM, a nuestro equipo de trabajo, Fernando Torres y Diego Salazar desde la cabina máster, Vicente Moya en la edición, en la reportería Juan Espinosa y Alex Mora, también en la producción y conducción Laura Ríos Armijos y Darío Males. Antes de cerrar nuestro informativo, queremos compartir con ustedes la información positiva que nos da a conocer la AMT. Nos informa que al momento se habilita la vía sobre el Deprimido de la Panamericana Norte hacia la Simón Bolívar. Este espacio se mantuvo cerrado debido a un incidente de tránsito. Al momento ya está la vía habilitada. 8:58 a.m. Deseamos que tengan un buen inicio de semana. Sigan en compañía de los 100.9 FM, que aquí le dejamos con la mejor música de Ecuador y del mundo. En 940 AM se viene ya la radio revista La Rayuela. No se desconecte. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.